Chicha amigo, diga que sí, disfrutemos del momento. Con el aroma del mate y el color que pone un cuento. Bombilla en la calabaza y su espuma se levanta. Espíritu guaraní es la yerba que nos canta. Amargo por las mañanas, con azúcar o con leche. Lo abrigo con estas manos porque su calor me ofrece. Le puedo poner canela, cascaritas de naranja. Y junto con mis amigos pescaremos en la zanja. Amigo, diga que sí, en la ronda se comparte. Y junto con bizcochitos, el cebarlo es todo un arte. Y cuando tengo calor, tereré con agua fría. Me brillo los pastelitos que nos prepara mi tía. Amargo por las mañanas, con azúcar o con leche. Lo abrigo con estas manos porque su calor me ofrece. Le puedo poner canela, cascaritas de naranja. Y junto con mis amigos pescaremos en la zanja.